¿Qué tal? ¿Cómo andas? Esto es una cosa increíble, ¿viste? ¿No me escuchás vos? Y... bueno, dale, dame un ritmo porque tenemos unos minutitos porque vos sabés sí, que... Pará que ya te voy a subir un poquito de volumen. Ahora sí te escucho bien. No, porque... está buenísimo, pero quería ver el metrónomo, si sabés que... ¿podemos probar? Sabés cómo es, ¿no? Viste, te hace esperar. Porque amigos míos me dicen que no sincroniza. Sí, sí, dale. Poné, elegí un... sí, elegí un tiempo vos, o si no tocan, yo estoy... a ver... bueno, vos te sincronizaste a la sala. Hacé algo en este tiempo, yo espero dos vueltas y arranco. Sí, perfecto. Dale. Marce, ¿suena bien? Viste, Marce, esas dos vueltas, no. Hay dos vueltas de diferencia. Hay dos vueltas de diferencia siempre. Yo te digo que te escucho, pero perfecto. Estoy con el micrófono de la PC, no puse línea, sí. Nada. Sí, si es eso, tenés que bajar un poquito. El volumen tuyo, que es el volumen de entrada, que sería el que está a la izquierda. Bueno. Eso normalmente lo tenés que dejar en... no, yo tengo... yo estoy gritando, yo estoy el pelo. Yo estoy pasé de todo por la consola. En menos 15, por ahí. El máster. Sí. Sí, pero bueno, te digo que suena, pero bárbaro. Yo tengo el micrófono así, tengo equipo para ponerlo, ¿ves? Pero tengo una consolita como la tuya, estoy todo conectado, tengo todos los teclados, acá te muestro todo, mira. Ahora, ¿qué pasa? Mi señora me dice, mirá que en 20 minutos comemos, así que... claro, eso es que estás pasado 5,9, o sea, estás transmitiendo con mucho volumen. Tenés que bajarlo, pero bajarlo del control de Yantaba. El control que tenés a la izquierda, arriba del botón de transmitir, hay como un pote deslizante. Si eso lo pones en 15, 12, anda bárbaro. Bueno, que subilo un poquito el tiempo, así no nos quedamos tan... ¿querés? Sí, ya lo bajé. Bueno, voy a... ¿vos me escuchás ahora? Ahí está. ¿Me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Bueno, ok. Sí. Ah, bueno, una balada. Yo te escucho, sí. Perfecto. Bueno, Sí. sí. La voz te escucha siempre bajo, pero cuando tocas se Sí, escucha bárbaro. ¿vos decís que Yo subí el tiempo, sí. va Yo subí desfasado? el tiempo. ¿Desfasado? ¿Va desfasado en el tiempo? Está bien, No, pero no, ¿está no. Lo que desfasado el pasa, tono? no se desfasa ni No, si nada. Lo tocamos que pasa es que desfasado en nosotros. realidad uno está tocando. No, no, para nada. No. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Dani? No, no, no, no. No, estamos, recién estábamos bien. Yo tengo el metrónomo prendido y fuerte. Sí, perfecto. Sí. Ten en cuenta, que no es para hablar. Te digo por qué. El tema es que yo siempre te voy a escuchar dos compases atrás. ¿Entendés? Siempre son dos compases. Dale, dale, dale. ¿Prendiste la camarita? Esa, ahora te veo. Siempre son dos vueltas que hay que esperar. Dale. Te escribo, me están llamando para cenar. Desgraciadamente me tengo que ir. Digo, desgraciadamente me... No importa, era para hacer la probita nada más. ¿Eh? Sí. Lo que pasa, te repito, siempre me vas a escuchar Coordinamos en dos un minuto. compases atrás. Por eso hay gente que cree que no sincroniza. Porque en ra... Igual Dale, estamos en un viaje. sí. Sí. Lo dejamos para más adelante. Pero ten en cuenta eso. Muchos creen que no sincroniza porque en realidad siempre hay dos vueltas, dos compases que yo te voy a escuchar atrás. Y vos lo mismo. Por eso se sincronizan todo, porque en realidad no estás tocando en el mismo momento. Por eso no hay delay y anda bien cuando sincronizás con el metrónomo. ¿Entendés? Bueno. Después hablamos bien. ¿Eh? Te dejo que ahí hay un amigo con guitarra. Quédate si querés, tenés una guitarra ahí.